esa carta yo decía que yo me sentí obligado de salir para ayudar al pueblo español porque estaba combatiendo una causa justa y este estaba el fruto de la educación que mi padre me donó durante mi vida.